¿Qué tal a todos amigos de Vidas en Red? Son las 12 de la noche, 17 minutos de la madrugada. Parezco Miguel Ángel Cabrera, ¿eh? Tremendo. Bueno, este es un podcast sin rumbo ni dirección, así que voy a hablar de una miscelánea de temas incoherentes. Y todo, la culpa la tiene Periscope. Y es que Periscope tiene muchas virtudes, y una de las virtudes que tiene es que tiene la capacidad de hacer que me suelte la melena. Me divierto mucho en Periscope, vosotros me hacéis comentarios, respondemos, hacemos un poco el loco, divago sobre ciertos temas, y bueno, lo que ocurre cuando divagas es que a veces se te ocurren ideas pues más o menos geniales, ¿no? Además, luego Periscope es como una especie de sesión de espiritismo, en la que estamos invocando a alguien que se llama Pepito 70, que realmente no sabemos quién es, pero es una entidad inteligente que se acerca a nuestras sesiones de espiritismo, se manifiesta, y hoy ha pasado algo por primera vez en la historia de Periscope, y es que Pepito 70 ha irrumpido voluntariamente. En el anterior episodio de Periscope, pues yo me comunico con Pepito 70 por medio del mismo chat de Instagram, y bueno, pero fue yo el que le interpelé, ¿no? En este caso ha sido Pepito 70 el que apareció. Es cierto que le invocamos, porque sí, es cierto que en las sesiones de Periscope invocamos que Pepito 70 se manifieste, y hizo manifestación en directo, amigos. Me mandó un mensaje en el que había hecho una foto de la pantalla de Periscope, de la emisión de vídeo, la que estaba haciendo, y me había pintado dos cuernos rojos y una cruz invertida en la frente en plan Demian, la profecía, una cosa muy maligna como él, que es muy maligno. Ha sido muy divertido, me ha hecho mucha ilusión que Pepito 70 estuviera, por si hubiera alguna duda, que alguno dice que Pepito 70 soy yo. Lo cierto es que me honra, porque el ingenio que tiene, y luego aparte las licencias que se toma Pepito 70, yo por puro pudor no me tomo. Para quienes os preguntéis quién es Pepito 70, supongo que alguno nuevo llega aquí, no lo sé, os diré que Pepito 70 es un ser, un ente que ha surgido de la misma Internet. Es decir, Internet ha cobrado conciencia de sí misma, ha tomado inteligencia, y ese batiburrillo de información, en el 99% de los casos de información totalmente intrascendente, pues ha creado un ser con gran sentido del humor y profundo cinismo. Y ese es Pepito 70. ¿Quién es? No lo sabemos. Pero lo divertido del asunto de Pepito 70 es que nos permite divagar sobre su origen y procedencia. Ha sido muy chulo. Bueno, estaba en el Periscope y ahora mismo estoy haciendo un poco de resumen de lo que charlaba en el Periscope. Estaba hablando de youtubers, ¿no? Gente que sigo, gente que me gusta menos, y gente que no me gusta nada, ¿no? No, tampoco se trata de ahora de tirar tomates podridos al tejado de otros youtubers. A mí hay gente que me gusta mucho, que son la gente que es original, que crea contenidos. Si resulta que tu canal de YouTube es de hacer risa, pues, oye, para mí una de las actividades más inteligentes que hay es conseguir que otros se rían. Es decir, un tonto con una pandereta no lo consigue. Yo creo que hay que tener un cierto nivel de inteligencia para ser ocurrente. Y uno de estos seres que hace mucho de reír es el señor Loulogio, que, en fin, ya es un consumado youtuber. Es un tipo muy gracioso. Hay cosas que no me hacen mucha gracia, hay cosas que no es mi estilo de sentido de humor, pero tiene algunos vídeos que son sublimes, como una especie de telediario Star Wars, que cada vez que lo veo me parto de risa. Primero, de lo gracioso que es, y luego, segundo, es que me quedo embobado las ocurrencias que el tipo tiene. Loulogio, ¿no? Luego tiene unos vídeos que se llama Un café con Lou, donde el tipo se propuso grabar un vídeo diario, ¿no? Comentando ahí cosas. Mira, he visto algunas críticas de cine que tiene, son buenas, no, buenísimas. Hay un vídeo que tiene que se llama La peor película que he visto, que es la de San Andrés, la de la falla de San Andrés, donde sale The Rock. Y, a ver, yo he visto esa película. Es una película mala y hecha a base de clichés, pero comentada por Lulogio es delirantemente graciosa. Luego, por supuesto, tiene Crepúsculo. Y escuchando sus comentarios sobre Crepúsculo, me he sentido profundamente identificado. Os voy a hacer una confesión. Yo he ido al cine a ver Crepúsculo. Sí, sí. Yo he ido al cine a ver Crepúsculo para reírme. Y alguno dirá, no, eso es una excusa. Ves Crepúsculo porque te gusta. No, no, la verdad que sí, me gusta, pero sobre todo me río. Y mi esposa es testigo de cómo me dediqué en la sala de cine a soliviantar a las adolescentes hormonadas que estaban ahí y que suspiraban, que es que las escuchaba suspirar. Mira, en la película inicié dos, por lo menos que yo recuerde, dos aplausos en mitad de la película. Y al final de la película hice otro aplauso y la gente me acompañó. Aquello fue sublime. Fue uno de los grandes momentos de mi historia como espectador. Bueno, pues Lulogio comentando Crepúsculo es muy gracioso. De verdad, es un tío genial. Bueno, para mí eso es brillante. Para mí eso es ser pues un youtuber, un creador de contenidos de categoría. Ahora bebo agua. Es que he grabado 53 minutos de Periscope, chavales. Ha sido tremendo. Luego hay otros tipos que son más o menos ocurrentes. A mí el Rubius ha conseguido que me trague un gameplay de un juego de esos de 10 horas y he disfrutado mucho. Primero porque el videojuego era muy bueno y luego porque el tío lo hace bien. Y a mí me hace mucha gracia el Rubius cuando se mete en chat roulette. Ahí el tío lo borda porque es muy ocurrente, porque se le ocurren tonterías. Luego tiene las bromas de caca, culo, pedo, pis y marranadas que no me entusiasman. Pero el tío hay que reconocerle que tiene su punto de ocurrencias, ¿no? Cuando no se pone en plan guarrete. Y luego hay otros que ya me hacen menos gracia, ¿no? Por ejemplo, Auronplay. Para mí Auronplay, voy a hablar de algo positivo de él, ¿no? Que no sea... Auronplay es un tío que es un detector humano de rarezas de Internet. El tipo este ha conseguido encontrar algunos vídeos de lo más chungo de Internet, de lo más raro, de lo más freak, de lo más nerd que te puedes echar a la boca. Es el que ha descubierto a los burlaos, que es una especie de tribu urbana que hay aquí en Madrid. Y luego pues tiene un personaje, que es un personaje donde se pone en plan chulo y en plan cabreado, despoticando de lo que ha visto. Hasta ahí tiene su gracia. Lo que pasa es que a mí me parece que como perfil, como personaje, está un poco agotado. Porque claro, para ser un YouTube star yo creo que tienes que tener algo más en tu cabeza que simplemente un personajito cogido con alfileres. Tienes que ser algo más. Luego, estos tipos pues hacen sus bolos en teatros y claro, ya un escenario es otra cosa. Y yo creo que para subirse a un escenario y entretener durante 90 minutos a un montón de fans, pues hay que tener cierto salero. Y ahí es donde pues yo veo que el Auronplay pincha, porque no, bueno, también es cierto que la gente que va a un teatro a ver al Auronplay pues va a ver al famosete, ay, mi Auronplay, qué guay, qué tal. Luego tenemos otros que no me hacen ninguna gracia, que son el Wismichu este. He intentado darle una oportunidad, me he puesto a ver vídeos suyos, pero ni, o sea, primero ni el personaje me gusta y luego tiene una chulería que a lo mejor es un papel que interpreta. Creo que no. Y todo vino a raíz de una polémica que tuvo el Wismichu con un tipo que se llama Torbe, que es un productor de pornografía. Hasta ahí alguno puede decir, bueno, que bueno, el tipo tiene la pornografía como un negocio. La cosa es que Torbe es un tío viejuno que tiene muchos tiros pegados y, bueno, entraron en una guerra. Hay quien dice que provocada por Torbe, es decir, que Torbe apretó las clavijas para que aquello se disparara, pero el que salió escamuchado fue al final el Wismichu, al que le cerraron el canal, por lo visto. Así que, pues bueno, ahí hubo heridos y muertos. Así que me he visto algunos vídeos, pero sigo sin verle la gracia al Wismichu, pero sigue siendo un tío con su éxito arrollador. Allá por donde vaya. Pero para mí entra más un poco en la categoría del famoseo. del famoseo, es decir, gente que cae en gracia, ¿no? YouTube, como fenómeno, me parece... Bueno, YouTube en España. Vamos a hablar de YouTube en España. YouTube es un fenómeno más grande y más generalizado. YouTube en España ha caído en la cultura española del pelotazo. Es decir, por un lado tenemos famosetes que no tienen mucho que decir, porque son un poco planitos como personajes, pero que arrastran a multitudes, sobre todo de jovencicos. Ahí pues hay una generación que no lee libros, pero que juega a videojuegos y es la que sigue a estos youtubers. Además, estos youtubers también venden una imagen de éxito, ¿no? Es decir, son chavales que hacen sus vídeos y que ganan un dinerito. Con lo cual, el factor envidia y el factor, ostras, hay una forma de ganar dinero sin levantarte a las 8 de la mañana a trabajar duro. Pues esa es la impronta, ¿no?, que reflejan estos famosetes. Ya los hemos tenido en la tele, es decir, hemos tenido a tíos en los platós de televisión que no tienen ni oficio, ni beneficio, ni ideas en su cabeza, son un pan sin sal, pero están ganando fortunonas y hay gente que incluso los admira. Estas son cosas que solo pasan en este país. Es tremendamente vergonzoso. Y ahora estamos en el momento del YouTube, ¿no? Los youtubers son estrellas de televisión. Además, entran en una categoría que no tiene sentido en la televisión, porque es un tío grabando en su casa. Hay gente que ha intentado hacer esos formatos de YouTube en televisión y no han triunfado. Al principio ha habido cosas como Cámara Café y algunos cómicos que salían en Cámara Café que han hecho personajes y cosas que sí tenían cabida, pero es otro tipo de vídeos. Los vídeos que están saliendo ahora, gameplays, bromitas, payasadas, pues son cosas que van un poco a tenor del internet de ahora, que es muy intrascendente. Mucha tontería, mucha risa fácil, pero no son lulogio, no es un humor más inteligente, es un humor más pues como uno de tantos vídeos de gatitos que te ves, pero que luego se te olvidan porque hay 20.000 millones más, pero con ellos puedes llenar horas y horas y horas de tu tiempo con un entretenimiento de baja calidad, comida basura para el cerebro. Problema de YouTube, y aquí me estoy poniendo en plan un poco conversodamus, el problema de YouTube es que va a terminar muriendo de lo mismo que se murió la televisión. La televisión, en sus últimos estertores, yo ya a la televisión ya la prácticamente la declaro muerta, muerta y sin posibilidad de levantar cabeza. Los últimos estertores de la televisión han dado lugar a lo más vomitivo, hediondo, asqueroso, putrefacto, diarreico, que es el salsarroseo. De hecho, ya se ha acuñado la expresión salsa rosa del programa con el nombre ese. Y es una tertulia, por llamarlo de alguna manera, donde todos se gritan, no se oyen, se insultan, la gente saca a relucir sus miserias con tal de llevarse un buen dinero. Es una pérdida total de libertad humana. Yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad la asignatura de Derecho Natural, que era una asignatura que se estudiaba en primero de carrera. Pues ahí fue cuando empezó Telecinco y el catedrático que nos daba Derecho Natural decía: mira, esto que se está haciendo en Telecinco es susceptible de ser un delito. Había un programa que se llamaba ¡Ay, qué calor!, ¿no? Y era una especie de concurso strip, ¿no?, donde tú ibas quitándote prendas de ropa hasta quedarte desnudo, ¿no? Y entonces, bueno, decía que eso atentaba contra valores fundamentales, la dignidad, el derecho a ciertas cosas. Bueno, eso ya se ha visto superado por la basura hedionda que hay hoy en día. Salsa rosa, programas de estos del tomate y tonterías de estas hacen que la dignidad sea ya un objeto en venta y que se valora muy poquito. Bueno, pues mucho me temo que YouTube va a morir de lo mismo. Que el final de YouTube va a seguir los pasos de la televisión, terminando en una serie de vídeos donde los youtubers, ya secos en su mente, sin capaz de producir nada original, hartos de copiarse unos a otros, temerosos, de que lleguen otros nuevos copiándoles y les quiten la fama, pues van a terminar enzarzándose en una serie de discusiones, peleas y broncas. Que entretienen al público que busca ese tipo de calorías huecas para la mente, pero que tienen, son capaces, ese salsarroseo y esa, ese insultarse unos a otros, pues es capaz de estirar la vida útil de estos youtubers famosetes y facilones, ¿no? Es una pena, pero yo ya veo ciertos síntomas de decadencia, ¿no? Esta semana, no sé si esta semana o la anterior, voy a volver a beber agua, con vuestro permiso, porque es que ya llevo, voy a hablar una hora y media, ¿eh? Esta semana salía en el diario El Mundo y en otros medios tres chicos de procedencia, pues no sé si pakistaní o procedencia de algún país de la ventana 1040, pues los chicos tienen rasgos árabes y se dedican a hacer unas bromas pesadas, bromas por llamarlo de alguna manera, donde ataviados de saudí, ¿no?, con la típica túnica saudí, como una especie de arquetipo de árabe musulmán, pues le tiran mochilas a gente. La gente evidentemente corre despavorida y algunos en el no va más de la histeria se tiran a lagos, ¿no?, como si el lago les salvara de la bomba. En algunos vídeos intentan hacerle la broma al policía y el policía pues lo tira y lo esposa y ojalá que se llevara un susto, ¿no? He visto otro vídeo ya tirando del canal de YouTube donde otro amigo suyo, un primo de ellos, pues finge el secuestro de la novia. Es decir, aparecen tres tíos, le ponen un saco en la cabeza y lo meten en una furgoneta. La chica sufre un ataque de auténtica ansiedad y ¡ah, jaja! Risa fácil. Es broma. Bueno, estos idiotas, porque a mí me parecen unos idiotas, no se dan cuenta que el humor tiene límites. Tiene límites. Y el límite es el delito, ¿no? Hoy la Policía Nacional en el Twitter ponían una broma de unos tíos que hacen, se dedican a tirar en el, dejar en el suelo cartuchos, falsos cartuchos de dinamita con teléfonos móviles antiguos atados con cinta adhesiva, ¿no?, como si fuera una bomba con temporizador. Dime tú a mí dónde está la gracia. El problema es que ya no es, el debate de es gracioso o no es muy subjetivo. La cuestión es que es un delito. Es decir, simular una bomba, paralizar una calle, que los policías pasen horas intentando descubrir qué ha pasado, es un delito. Es un delito que además puede provocar accidentes y un montón de cosas. Y no es un humor tampoco excesivamente brillante. Yo estoy viendo, claro, a raíz de seguir a algunos youtubers que estoy siguiendo las últimas semanas, intentando comprender un poco esto, veo a otros tíos, otros chavalotes que intentan llegar a la fama youtuber, que se dedican a hacer vídeos de bromas en la calle. Y lo mejor que puedo decir de eso es que realmente como bromas pues tampoco tienen mucha gracia. Es decir, no es ni original ni nada. Síntomas de decadencia, sinceramente. Y os lo dice alguien que peina canas. Sí, sí, amigos, peino canas. Ya soy un vejete, yo soy un pureta, soy un dinosaurio. Y como dinosaurio que soy, pues yo viví una época en la que Internet estaba poblada de dinosaurios, de bloggers. Nosotros, los bloggers, los dinosaurios, éramos los amos de Internet. Escribíamos entradas en nuestros blogs, entradas escritas. Os recomiendo un artículo de Medium.com que comenté en su momento. Entradas escritas. La gente leía lo que tú escribías. Y te escribía comentarios y tú le respondías. Pero eso es una época de Internet que ya pasó. Ya los dinosaurios nos extinguimos, quedamos algunos por ahí, todavía quedamos algunos que nos empeñamos en seguir publicando en nuestros blogs, pero que estamos en franca decadencia. Una pena, ¿no? Una pena. Yo en Periscope ironizaba con la posibilidad de que un niño, un día, algún niño le dijera a su padre: papá, ¿qué es eso, papá? ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Es un dibujo? Y el padre diría: no, hijo, es una letra. ¿Y qué es una letra, papá? Y el padre le diría, pues, ¿cómo te lo explico? ¿Tú sabes, hijo mío, qué es un emoticono? Oh, no lo sé seguro, papá. ¿Es como las caritas sonrientes? Sí, hijo mío, así es. Pues las letras son como emoticonos. Y el niño diría, qué bien lo explicas todo, papá. Ahora entiendo qué es una letra. Pues esto que es una mezcla de gracieta y drama, porque esto es un drama, pues no para todo el mundo, pero para mucha gente llegará. Es la gente que ya no sabe escribir muy bien y que prefieren hacer vídeos, porque realmente si tuvieran que escribir detrás de un teclado, pues serían totalmente incapaces. La pregunta ahora es, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente que va a venir a continuación de YouTube? Y ahora permitidme que me ponga la túnica azul con estrellitas y el sombrero de cono tipo Berlín, que es lo que vestiría con Versodamus. Lo siguiente que viene es un cambio de paradigma. Esta frase la digo mucho, ¿verdad? Un cambio de paradigma. Un momento de la historia en el que la interfaz de conexión no va a ser un portátil o un móvil con una pantalla. La interfaz de conexión van a ser cosas como trajes sensoriales. ¿Os acordáis de la película, del libro Ready Player One, que os recomendé y muchos lo habéis leído y me habéis escrito para darme las gracias por descubriros esa obra maestra, Ready Player One? Los trajes sensoriales. Entornos neuroestimulados. Imágenes proyectadas en la retina. Sueños digitales conectados al hipotálamo. Bueno, lo que viene es una nueva interfaz. Ya no se trata de Internet y lo que podemos hacer, que son muchas cosas. Lo que viene es una nueva interfaz, una conexión a nivel biológico y a nivel cerebral. ¿Cuánto tiempo tardará eso? Pues no lo sé. No sé si tardará más, si tardará menos, pero eso es lo que nos espera. Lo que me sigue preocupando es que los libros, las historias escritas, las letras, pues seguirán siendo para una minoría y algunos solo leerán porque el plan de estudios lo exige, no lo harán por placer. Desde Vidas en Red, amigos, os animo a leer y a disfrutar de la lectura, a descubrir mundos y a tener conversaciones con gente muerta que tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Las estanterías están llenas de libros maravillosos y amigos, uno de esos libros te puede cambiar totalmente la vida. Y cuando te digo cambiar totalmente la vida, te lo digo en un sentido más profundo, ¿no? Que cuando la gente dice, es que esta mujer me ha cambiado la vida o este hombre me ha cambiado la vida. No, no, en un sentido todavía más profundo. Porque te puede hacer de ti una persona diferente y una persona mejor. No estoy diciendo que los que leamos seamos muy listos. Ahí estaba Hitler, que era un lector voraz y no era una gran persona. Pero sí que hay libros que en las manos adecuadas y unos libros adecuados, en las manos adecuadas y en las mentes adecuadas, podrían cambiar la historia de la humanidad para siempre. Y con esta nota nostálgica, amigos, termino. Esto es Vidas en Red. Faltan 20 minutos para la 1 de la madrugada. Madre mía, qué tarde es. Un saludo y hasta pronto.